cuando la quería más. Se fue como viento de las sierras. Y esta es mi primera noche buena en soledad. Quítame la pena, amigo, quita y quiero. Esta noche quiero brandy para entrar en calor. Que el invierno está enfriando y me muero sin su amor. Dile que no apure el tiempo, que lo dormirá el alcohol. Vamos a brindar con brandy, por favor, amigo. Esta noche quiero brandy para entrar en calor. Que el invierno está enfriando y yo tengo frío. Esta noche quiero brandy, que se apague mi dolor. Que el tiempo es fuego en mí y un trago más para vivir. ¡Palo! Esa era mi vida, lo era todo para mí. Y se fue cuando iba a darme un hijo. Yo esperaba tanto de la vida y la perdí. Y ahora que no está, yo estoy vacío. Porque una mañana, sin querer, se me escapó. Encontré su cuerpo sin latido. Y bajo su vientre, nuestro hijo se durmió. Para entrar en calor, que el invierno está enfriando.